Nos vamos a ir al ámbito de la salud ahora, ¿sí? Al ámbito de la salud, exactamente. Esta semana, la diputada nacional Mónica Schlottauer, que es una diputada nacional por Izquierda Socialista, en Fitunidad, presentó en la Cámara de Diputados un proyecto en defensa de la salud pública. Estamos en comunicación entonces con la diputada nacional para que nos cuente un poco qué implica este proyecto y qué es lo que se presentó estos días entonces en la Cámara. Mónica, buenos días, bienvenida a Radio La Colectiva. Buenos días, chicas, ¿cómo están? ¿Cómo Bien. Estás, Mónica? Bueno, no, queríamos un poco que nos cuentes qué es lo que sucedió esta semana y qué implica este proyecto en defensa de la salud pública que presentaste en una audiencia específica esta semana en la Cámara de Diputados. Bueno, mira, el proyecto concretamente, por supuesto lo llevamos desde el Frente de Izquierda, Izquierda Socialista, sí. Pero es un proyecto que escribió el doctor Reinaldo Saccone, que es uno de los fundadores de la CICOP. Viste que la CICOP es una organizadora de los médicos y profesionales de la provincia de Buenos Aires, que ya hace años tiene como defensa la salud pública. Exacto. Y por supuesto los derechos del personal. Y entonces, digamos, tiene varios ejes. El primero de los primeros, pero después nos referimos en todo caso, es el tema presupuestario. Pero bueno, el primer eje tiene que ver con el tema de la jerarquización del personal, todo lo que es el pase a permanente, a planta permanente, contra el trabajo precario, lo que tiene que ver con lo salarial, etcétera. Porque si hay un tema que, digamos, queda así como al rojo vivo en la salud, es que toda la precarización que tienen los profesionales, estaban presentes, por ejemplo, los médicos residentes de Capital, hace 5 meses que no cobran. Sí. Estaban presentes las enfermeras que fueron protagonistas de la pelea el año pasado. Uh-huh. Bueno, es decir, hay una problemática que tiene que ver con la falta de nombramientos, con trabajadores que ganan, médicos que hacen las guardias municipales, ganan 14.000 pesos por mes, es decir, están por debajo de la indigencia. Y medio que la precarización del personal técnico y profesional de la salud habla también de la precarización del derecho a la salud, ¿no? Que es lo que estamos padeciendo con todo el colapso en los hospitales. Y la verdad que en salud, así como en educación, el médico es el centro del universo, es decir, sobre el que se asienta, porque el médico no puede ser reemplazado por una computadora, ¿viste? Una maquinita que vos pases y te escanee tu problema. Necesita hablar con el sujeto, poner sus saberes. Es una ciencia experimental la medicina, así que tiene que haber un seguimiento, tiene que haber trabajo interdisciplinario, capacitación, todo eso que hace a la necesidad de jerarquizar el personal que asiste a la salud y a nosotros cuando estamos enfermos, es todo un eje, digamos, de lo que tiene el proyecto. Sí, Mónica. Cuando vos lees el proyecto, los artículos, te encontrás con algo que decís, bueno, esto quiero que ya salga, ¿no? Porque hay presupuestos que en las provincias se han reducido, y también lo que vos hablabas antes del financiamiento, que es tan importante, cómo llegamos a eso con la salud, tan importante. Mira, hay un tema acá concreto, que todo el plan, tanto en educación como en salud, todo el plan de salud, eso de provincializar, lo venimos padeciendo desde Menem y que no lo ha cambiado ningún gobierno, tiene que ver mucho con las órdenes del Fondo Monetario Internacional, es decir, achicar los presupuestos para que tenga más plata para pagar todos los compromisos internacionales. Eso se va a agudizar. Te voy a dar un par de datos más también. Por ejemplo, yo ahora estoy en La Rioja y una cosa que ayer en una charla denunciaban las mujeres, que es que, por ejemplo, como está en colapso la obra social, han decidido directamente, eso está pasando en provincia también, no gastar en los oncológicos. ¿Viste cómo se hizo con la ley alimentaria? Saquemos de obras para salir ahora a la emergencia. Bueno, en salud es lo mismo, con el agravante de que vos tenés un presupuesto que se fue achicando todos los años, ¿no? Es decir, de 5 puntos en el 16, 6 puntos con 30 se achicó en el 17, pero además, de esa pequeña partida que va a pagar, que va a salud, cada vez más grande la porción que va a los privados, sí, globalmente. Porque vos, todo lo que es, y ahora se va a agudizar con el tema este de la devaluación, porque la CUNSA presentó un proyecto que dice, por ejemplo, 43% aumentaría el presupuesto para salud, ¿no? Entonces aparece como que aumentará. Salud, los insumos, que está todo dolarizado, la medicación, los tomógrafos, ¿viste? Todas las cosas que antes hacía el Estado, que ahora ya no lo tiene, lo tiene tercerizado, se aumenta el gasto. En obras sociales lo mismo, porque a lo que antes eran las clínicas de la obra social, después de la privatización, ahora las contratan. Entonces, hay un negociado terrible que hace que cada vez tengas menos plata para los millones que van a caer al hospital público y se hace insostenible, ¿me entiendes? El 47%, el 43% de aumento, cuando te aumentó toda con la medicación, va a colapsar, está en colapso, pero va a entrar ya en coma 4. la salud, digamos. Yo te iba a decir, entonces es un tema, ¿me entendés? Porque empiezan a recortar los oncológicos, las vacunas, que eso es un problema que nos cruzó. No tenés fabricación. Entonces, bueno, también parte de esto es que no se pague. El presupuesto nacional, por ejemplo, el año pasado, tiene para salud y educación menos plata de lo que fue, solo para intereses de deuda externa. Entonces, hay que cortar el chorro por ahí para poder invertir. Si no, es imposible llevar adelante. Y vos podrías hasta fabricar los medicamentos. Por ejemplo, había una chica que dio toda la charla de medicamentos. Y ponía mucho como ejemplo el ejemplo de Santa Fe, ¿viste? Que por lo menos a nivel de los hospitales... claro, pero eso de misoprostol, se utilizan muchísimo más medicamentos de fabricación provincial que después van a abastecer el circuito de la salud pública. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer a escala nacional, porque tenés que tener presupuesto. Claro. Porque los técnicos los tenés, los científicos los tenés, las instalaciones para poder hacerlo en el Estado. No tenés, no tenés el presupuesto. Claro, y las garantías, ¿no? Las garantías y el acceso a ese derecho, porque parte del proyecto habla también, y no es menor, ¿no? Que pueda ser atendidos en otros horarios los que realmente lo necesitan, que sea realmente que se le den los medicamentos. Me parece que es fundamental poder lograr eso. Sí, una cosa que para mí fue muy pérfida este gobierno, cuando empezó con la cuestión que echaban a los ñoquis, acordate, yo nombro el Posadas, pero fue una problemática general, de decir, echaban a los ñoquis, echaban a los que echaban enfermeros, que echaban médicos, que echaron jefes médicos, que también te recortan, no es que sacan a los ñoquis, lo que hacen es recortarte el acceso a la salud, porque entonces vos no tenés una enfermera que te atienda, no tenés el profesional para pedir el turno, todo está colapsado. Es decir, es la mercantilización completa. El que pueda pagar la salud la paga y el que no, a la lona, digamos. Empezá a prepararte la prepaga para irte al cementerio, porque no hay manera de sostenernos. Entonces el proyecto un poco trató de responder eso, hacer un sistema único integral que triplique el presupuesto que tenemos actualmente, sacándolo de la deuda externa, no es una promesa electoral, ¿viste? Porque ahora en las elecciones todos hablamos de salud, todos hablamos de educación. Claro. La izquierda tiene el mérito de decir de dónde va a sacar la plata. Para nosotros en eso es perverso que sigan los presupuestos a pagar deudas que son corruptas y no tengamos las necesidades, cosas que son derechos constitucionales, porque en eso es un ejemplo de lo que fue siempre el sistema de salud argentino, tanto como el de educación, ¿no? A través de la historia, digamos. Pero bueno, lo fueron reventando gobierno tras gobierno. Sí. A eso apunta un poco a jerarquizar el profesional, a jerarquizar la producción de medicamentos y a tener desde ese punto de vista también el presupuesto, digamos, el centro, te lo sintetizo, ¿no? Por el tiempo, en el medio, pero es un poco el centro del proyecto. Estamos conversando con la legisladora Mónica Schlottauer, no sé si dije correctamente tu apellido. Sí, excelente. Bien, bueno, hace muchos años, ¿no? Que como bien lo decís, se viene deteriorando el sistema. Hubo una capacidad ociosa, por lo menos en hospitales de la ciudad de Buenos Aires, para la fabricación, donde se fabricaban además medicamentos que luego se dejaron de fabricar, de producir. ¿Eso sigue existiendo? ¿Están todavía las instalaciones o están ya obsoletas? No, mira, eso sigue existiendo, es decir, además de los profesionales, por eso te digo, para mí hay que reivindicar mucho la CICOP, más allá, digamos, porque la verdad que es la única organización que ha mantenido esa bandera. En La Plata tienen fabricación, en Berazategui hay fabricación estatal de medicación. El tema es que después de esto terminan, más allá de la resistencia que hacen los profesionales, como no hay voluntad política de los gobiernos que han pasado, después termina todo el negociado, es decir, todo lo que produce, ¿no? Después terminas en el desmantelamiento, vaciamiento de esto, digamos, para que después terminas comprando a 3 precios más a los laboratorios privados. Pero tenés, por eso digo, tenés las profesionales y tenés la estructura para hacerlo. El gasto que hace el Estado en compra de medicamentos, denunciaba la compañera de bioquímica, es el 50% del presupuesto. Ahora, ¿quién se lo paga? A los laboratorios extranjeros, cuando lo podemos decir, es una plata. Y bueno, y después sabes cuál es el precio de los laboratorios extranjeros, que ha sido parte de la denuncia ahora con... Es decir, los laboratorios no hay ningún criterio de costo y precio. Hay un sobreprecio de lo que se le... Si la demanda es Ribotril, entonces el Ribotril aumenta, ¿viste? Es decir, claro. Y después lo que denunciaba también es que hay otro negocio que es, ¿a qué está dedicado, digamos, exclusivamente la producción estatal y en sí misma queda como estatal? Aquellos medicamentos que no les interesan el mercado a los productores extranjeros. Claro. Es decir, medicamentos que de enfermedades que por ahí son mínimas o que una porción muy chica de la población la tiene. Entonces, como no son comerciables, para los grandes laboratorios, no se fabrica. El Estado entonces se dedica a eso, cuando en realidad también, además de eso, podría estar haciendo lo de son de alto consumo, antibióticos y demás. Y esto, digamos, a toda la población nos jode, pero si hay una cosa que está partiendo es a los jubilados, sí, ¿no? Que son los que están ya impedidos. Por eso a mí me quedó ayer mucho lo de La Rioja, eso de la definición del Estado de no gastar más medicamentos, no comprar en oncológicos porque con eso van a abastecer uno de los hospitales estatales. Son partidas que se corren. Puta, pero si vos el cáncer lo podés curar hoy en día. No es que el cáncer, viste, es como cuando yo era chica, ¡ah!, tenías cáncer y ya está. No, ahora hay un montón de tratamientos que si los agarrás a tiempo, ellos decidieron que no se casen más, no se compra más quimioterapia. Es perverso, sí, che. Claro. Es dejar a una población ya sin salida. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Mónica. Realmente esperemos que esto pronto se pueda realizar. Esta salud primaria, este proyecto de salud universal, que sea ley y que pueda cumplirse. Bueno, muchísimas gracias a usted por el espacio y la preocupación sobre el tema. Y es una pelea, che. Es de las organizaciones y es también de la población. Es así. Es así el derecho constitucional a la salud. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo.